Bueno, para toda la gente de Uruguay, me quiero presentar. Mi nombre es Daniel, soy el cantante del grupo Mr. Gato. Quería decirle que dentro de muy poquitito tiempo vamos a estar con todos ustedes disfrutando la buena música de Mr. Gato. Así que un beso grande, hasta siempre.